caricia matinal. No es el periódico de hoy, ni el cuídate prelaboral. Son esas delicadas líneas que te hacen a ti ahogo en todos sus azules. No debo morir. Verborragia de los dos, caparazones del amor. Quien quiso tanto le dejó una simple esquela en el colchón. Y luego cuando ella se fue, encendió una y aullando dijo a quien le oyera: yo no fui. Sabes tapar lo caminado, yo no sé silbar de a dos, yo no sé qué significa. Para escribir lo que fui.